Bien, vamos a darle la bienvenida a Caro Somoza, ella es vecina del barrio de Colegiales. ¿Cómo estás, Caro? Graciela Carballo desde La Retaguardia. ¿Qué tal, Graciela, Nacho? ¿Cómo andan? Bien, acá andamos y con muchos deseos de enterarnos de este festejo que ustedes estuvieron haciendo el sábado. Yo justo andaba por Colegiales el sábado y bueno, hubo un festejo para celebrar esto del triunfo con la incorporación de estos cuatro terrenos al playón. Contanos cómo es esto. Bueno, en la sesión última de la legislatura, el jueves pasado, se votó la modificación del Código Urbanístico cuando, bueno, estuvieron las audiencias públicas. Los vecinos y vecinas de Colegiales y del Consejo Consultivo de la 13 pedimos que se incorporase el proyecto que presentó el Consejo Consultivo para la incorporación de estos últimos cuatro lotes para que sean catalogados como UP, Urbanización Parque. Y bueno, finalmente, gracias a la lucha y a la perseverancia, logramos que se aprobase, lo cual es un triunfo muy grande para nosotros, que hace muchos años venimos peleando por estos playones. Y bueno, la realidad es que aprovechamos el sábado para festejar este triunfo y además para celebrar otro año compartido en una lucha colectiva que nos enorgullece y seguiremos. Nosotros hemos tratado muchas veces esta lucha de ustedes, hemos hablado con ustedes por el tema de la recuperación del playón ferroviario como espacio verde y se dio se está dando una situación mixta, porque también se va a construir ahí, ¿verdad? Sí, de hecho ya se están construyendo. Uh-huh. Lamentablemente fue una batalla que dimos y debido a algunas reglamentaciones que no estaban tan claras, se terminaron vendiendo 5 lotes de los 9, que bueno, actualmente ya se está edificando, de hecho uno de los edificios ya está a punto de ser terminado, y bueno, nada, dividen el playón a la mitad, lo cual es feo a la vista, y además son departamentos que están carísimos y que son poco accesibles, así que bueno, igualmente interpusimos varios amparos en estos años por esos lotes, pero bueno, la batalla judicial no nos acompañó, así que bueno, peleamos estos últimos 4 lotes también para que justamente no fueran también incluidos dentro de los lotes para edificar. Bien, bien, bueno, esa es una batalla ganada. Yo te quería preguntar, para que les recuerdes a nuestros oyentes, ¿Qué clase de edificios se están construyendo? ¿Cuántos pisos? Porque es muy claro lo que vos has dicho y es lo que pasa en todas las construcciones en la Ciudad de Buenos Aires, cuando los jefes de gobierno se llenan la boca hablando del déficit habitacional, pero en realidad se construye para los ricos, no para los que están alquilando y no tienen vivienda. ¿Cómo es el caso de estos edificios? ¿Cuántos pisos tienen? ¿Qué evaluación de metro cuadrado? ¿Tenés idea? Bueno, ambos edificios están entre 6 y 7 pisos, 7 pisos incluimos la terraza en ambos casos. Son edificios bastante caros, en los que, bueno, la mayoría de los departamentos aún no están vendidos, pero sí sabemos que tienen un precio bastante elevado. Además, porque justamente lo que eleva el precio de los departamentos es el playón mismo, que si lo habrás visto el sábado quedó muy lindo. Sí, es así. Imagínate tener al salir de tu balcón un paisaje hermoso al lado de las vías del tren, así que eso ya de por sí encarece el precio de los mismos departamentos, así que bueno, terminan siendo de lujo justamente por eso también. Claro, claro, porque además yo decía presentando la nota que el barrio de Colegiales es uno de los barrios, cuando uno mira la estadística, en la Ciudad de Buenos Aires, si bien es un barrio que todavía conserva mucho arbolado en calle, muchas casas bajas todavía, pero tiene pocos espacios verdes, pocos espacios para aprovechar los vecinos que no tienen verde en sus casas, ¿no es cierto? Sí, es así. De hecho, Colegiales, bueno, se caracteriza por ser un barrio de casas bajas, pero que sin embargo está de a poco perdiendo esta identidad que nos caracteriza, justamente por este tipo de emprendimientos inmobiliarios, ¿no? Que priorizan construir más metros cuadrados en un barrio donde justamente una de las características es la paz y la tranquilidad que nos dan las casas bajas, ¿no? Y bueno, también en cuanto a los espacios verdes, Colegiales también se caracteriza por ser un barrio que lucha mucho por estos espacios. Justamente, bueno, tenemos como lucha más cercana la Plaza Clemente, claro, que fue hace no muchos años, y que fue una plaza que se ganó justamente porque se quería hacer un shopping, y la peleamos, y más o menos desde la misma época venimos con lo del playón. El playón costó algunos años más, además con una batalla más, que es que los terrenos eran de uso nacional y luego fueron concedidos a la ciudad en un traspaso ilegal de Macri a Larreta. Entonces, justamente se atrasó un poco también. Pero bueno, ahora también, de hecho, los vecinos de Colegiales estamos participando de las mesas de diseño que se están haciendo por la futura Plaza Viro, que también es una plaza que debería estar hace más de 10 años y todavía no fue construida. Así que tenemos ambas luchas medio en paralelo. ¿En qué calles era la plaza Viro? No recuerdo. ¿Era en el barrio? ¿En qué lugar localizada exactamente? Es al lado del Mercado de las Pulgas. Sí. De hecho, es un pequeño terrenito que en general se usa como estacionamiento, pero en realidad, y se usa para hacer ferias también. De hecho, la feria Masticar se ha hecho varios años ahí. Que es en Concepción Arenal y Martínez. Que son no muchos metros cuadrados, pero que se sumarían justamente y que están cerquita de la Plaza Clemente y cerquita de la Plaza Mafalda. Bien, bien. Y te iba a hacer otra pregunta respecto de concretamente también del playón ferroviario. En los galpones, en los espacios de los galpones, ¿fueron cedidos a algunas instituciones de bien público? ¿Cómo está eso en este momento? Bueno, algunos de los galpones fueron reestructurados para uso público. De hecho, en dos de ellos hay como una especie de vivero con plantas nativas que quedaron bastante bien, y se usó justamente el material reciclado de estos galpones. Y otro de los predios, que en realidad era una verdulería que finalmente, por el traspaso de tierras y la venta y demás, se terminó convirtiendo en un centro de uso comunitario, que es el Centro Colegiales, que es un espacio de uso público, donde se dan talleres, y eso básicamente es de todos y de todas, digamos. ¿Esos talleres los dan particulares? ¿Los está bancando el gobierno de la ciudad? ¿Cómo es el financiamiento en este momento? Está siendo financiado y básicamente administrado por una asociación civil. Entiendo que los talleres son gratuitos, y sobre todo están apuntados a adultos mayores, porque ahí también está ubicado el centro de PAMI, que un poco lo que vino a hacer este nuevo centro remodelado, que ahora también tiene huerta y otros talleres, es justamente poder como volver a reciclar ese espacio, sobre todo apuntado a adultos mayores. Entonces, desde ahí se trabaja la comunidad. Bien, bien. ¿Alguna demanda que tengan ahora, Caro, algo que quieran pedir o por lo que estén luchando o por lo que nuestros oyentes puedan contactarlos en las redes sociales o de alguna manera en alguna reunión o eso? ¿Qué reivindicaciones tiene ahora el grupo de vecinos de Colegiales? Bueno, actualmente todavía estamos con algunas de las demandas del playón mismo, que fueron algunos de los pedidos que se hicieron desde las mesas participativas. Por ejemplo, que sea un parque inclusivo para personas con discapacidad. Bien. Que todavía no está esa parte, y estamos trabajando fuertemente con eso. Luego, bueno, Plaza Viro, las mesas participativas que se están haciendo convocadas por el gobierno de la ciudad, y que ahí también estamos justamente yendo a proponer algunos ejes importantes, como que conserve la identidad del barrio, que sea accesible para personas con discapacidad. Y por otro lado, desde un lado más social, que tiene que ver mucho también con estos espacios comunes, es que, bueno, Colegiales tiene faltante de colegio secundario público, por ejemplo. Ajá. Entonces poder pensarlo en conjunto es una idea que venimos trabajando y que el año que viene tenemos ganas de trabajarla mucho más, justamente porque son faltantes que parecen muy aislados, pero tienen que ver justamente con la falta de planificación pública respecto al barrio y que justamente queremos que se visibilice y que sea realidad. Sí, de hecho el tema de asignación de vacantes en general en la Ciudad de Buenos Aires está bastante conflictivo porque a casi nadie le toca no solo la escuela pedida, sino en muchos casos le tocan escuelas a hermanos, distintas escuelas, una en una punta, la otra en la otra, y me imagino cómo será ahí si el barrio no tiene una escuela propia, digamos, porque desplazarse muchas veces en la Ciudad de Buenos Aires no solamente no es fácil, sino que suele ser muy lento también, y además muy costoso, por supuesto. Sí, totalmente. Y además pensarlo desde una óptica, ¿no?, de poder ampliar derechos. Claro. Porque mucha gente termina teniendo que o tomarse un colectivo o caminando un montón de cuadras para poder llegar hasta el colegio, y la idea sería poder garantizarlo de la mejor manera posible. Y en eso, bueno, entender que un secundario público es una faltante en Colegiales y que, bueno, es también un lugar donde dar una batalla, porque justamente quienes más se nos acercan cuando salimos a volantear por el parque o cuando justamente salimos a contar de esto, de los cuatro lotes que estaban todavía en un veremos en la legislatura, mucha gente joven e incluso adolescentes se nos acercaban a plantearnos no solo la problemática de la falta de secundarios públicos, sino la falta de espacios verdes que ellos mismos utilizan para ir a tomar mate, para salir con los amigos y para disfrutar también. Sí, yo creo que este triunfo de ustedes con los cuatro lotes también demuestra que la movilización de los vecinos, el estar, el seguir las causas que uno cree justos, no siempre desembocan en el fracaso, digamos. Acá ustedes ganaron esta batalla y bueno, es interesante que vecines de Colegiales o de otros barrios cercanos que nos estén escuchando sepan en qué redes sociales los pueden encontrar para solidarizarse, por ejemplo, con este proyecto de una escuela secundaria, para firmar peticiones y demás. ¿Dónde les encontramos, Caro? Bueno, en Instagram, por un lado, Colegiales Participa y bien. consejoconsultivo.c13, en Facebook, Colegiales Participa y Decide y Consejo Consultivo Comuna 13, y en Twitter, bueno, X ahora, como Park-est-Colegiales. Bueno, entonces, a los vecinos de la zona, atentos, porque hay una reivindicación que se está haciendo ahora y ya hay un triunfo de por medio para ponerle pila a esto, ¿no es cierto? Sí, totalmente. Arrancar un 2025 cargado de energía y sabiendo que por más que tarde en llegar, logramos vencer y bueno, justamente poder seguir ampliando derechos. Así que desde Colegiales venimos muy desvalentonados desde que ganamos claro. La Plaza Clemente y desde ahí no bajamos más los brazos. Así que por un 2025 con más espacios verdes, con más derechos y justamente con más lucha. Y con una escuela secundaria para las pibas y los pibes de Colegiales que no se tengan que desplazar. Exactamente. Bueno, Caro, te agradecemos tu participación en Tengo una Idea y te mandamos un gran abrazo. Que empiece muy bien el año y, como decís vos, con mucha polenta después de estos triunfos. Muchas gracias a ustedes siempre por contactarnos y siempre visibilizar las luchas de Colegiales y, bueno, por un 2025 bien cargadito. Bien. Bueno, conversamos con Caro Somoza. Ella es vecina y, bueno, participante, ejerce la militancia vecinal en Colegiales Participa y Decide.